Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestro habitual espacio de divulgación científica. Tenemos aquí algunas noticias, sí, señor, sobre aspectos de la medicina, de la higiene, de la agricultura, todo, etcétera. Todo junto, así. Todo junto, conectado. Todo junto, pero todo esto... ¿no? Todo tecnológico. No, en general, no sé, en realidad, pero sí todo tiene que ver con el progreso del hombre. Muy bien. Con el progreso del hombre. El hombre va hacia adelante, señor. ¿Y qué hay adelante? Por eso el título. Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Sí, señor. Me parece mentira. Bien, primera noticia que tenemos tiene que ver con los pedicuros. Ajá, atención, está avanzando muchísimo. Y esta vez sí, de un modo muy ecológico. Sí, o podólogo, ¿no? También. Sí, ¿cómo es mejor llamarlo al pederasta? El podólogo, no, señor. El podólogo estudió para hacer pedicuro. Y el pedicuro, perdón, sí. Sí. ¿Y el pedicuro? El pedicuro no estudió para ser podólogo, por eso o sea, se llama pedicuro. El pedicuro no estudió. No. El podólogo sí. Pero tiene una mano que... Claro, y entonces ¿qué? ¿Por revelación divina que sabe lo que sabe? Nadie dijo claro. Que sabe lo que sabe. Ah, el pedicuro no sabe nada. No, entonces. No dije eso, digo. Bueno, entonces yo no voy más. Yo iba siempre al pedicuro. Y ahora va al podólogo. Y ahora voy al podólogo, que es el mismo. Pero con un consultorio la chapa, mejor. Sí. Bien. El caso es que hay unos peces llamados garraruma, que proceden de Turquía, que, ¿sabe qué comen? Comen células muertas del pie. ¿Solo del pie? O de donde usted quiera. Pero fíjese la ventaja que tienen estos peces. No tienen dientes. No tienen claro, dientes. Claro, no son pirañas. Entonces, ¿sabe lo que hacen los turcos? Meten el pie dentro de un tacho con unos 200 de estos de garraruma. Y se hacen chupar el pie. Peces, qué que no tienen dientes. Sí. ¿Qué mejor hay que hacerse chupar el pie por un animal sin dientes? Que no te va a molestar. Pero le debe dar cosquillitas que le chupen no, así. No, justamente lo que te da cosquillitas son los dientes. Eso es lo que me dijo un pedicuro turco. No, pero son los mejores del mundo. Succiona, succiona, succiona y lo van limpiando de impurezas. Discúlpeme el tecnicismo, pero la chupada de boca chiquita. Ah, sí. Del pez, en este caso, son el garraruma. Son como ventositas. ¿Le provoca un efecto de coquillo? ¿Por eso? ¿200, sí, dice usted? Pero le mejora la circulación. Entonces te hacen meter un pie, los dos, deben tener dos tachos, sí, para lo que pienso. Un solo tacho y meter los dos pies, total. Y, sí. No creo que los peces hagan diferencia entre un pie y el otro. Ahora, yo le pregunto, 400, ¿no? Yo soy un poco desconfiado. Si usted llega, por ejemplo, el tipo empieza a atender a 10 de la mañana y usted llega a las 5 o 6 de la tarde y ya le encuentra un poco saciado a los peces. Ya, viste, se hacen más delicados. Ya son más células muertas que peces. Hay 200 y te chupan 3 o 4 nada más. Y aparte el agua ya empieza nosotros a tener están... Y el agua se empieza a cansar también. Imagínese. A los otros les crecieron los dientes ya a esa altura. Sí. Ahora, ¿sabe lo que ocurre a veces? Discúlpeme esto que voy a decir. Pero te obligan a una higiene y sí, muy minuciosa. Pero si pie. Uno va precisamente a que le saquen las células muertas. Que, vos vas con el pie sin lavar, andás a ver dónde anduviste. Sí. Viene el pescado, te chupa el pie y cae redondo ahí. Se envenena. Usted, al claro. Principio pasaba eso. 200 pescados a la semana tenían 3 o 4 nada más. Pero que le contaminaba el agua. Y los tipos que andaban caminando por ahí, andás a ver por dónde. O mismo que se surtían con cayorda. Se pasaban cayorda por el pie. Sí. O nitrato de plata para sacarse los ojos de no, gato. Pero eso sí. Venía, eso mata. Venía el claro, venía el pescado, el garraruma. Sí. Te chupaba el pie, te comía el nitrato de plata y que en 5 minutos y estaba ahí. Después hay que revelarlo. Panza arriba. Fotografía, eso. Claro, se usaba para fotos. Ahora, claro. ¿Atacan a los hongos también estos peces? También, señor. Uno por uno lo uno vas por uno, sí, sí. O sea, ¿el pie está lleno de células muertas? ¿Hay que decir esto? No, el callo... Buenas tardes. Buenas tardes. No pude menos que oír esta conversación. Sí. El callo prácticamente es un conglomerado de células muertas y no otra cosa. Ah, es todo célula muerta. Célula muerta, es todo una parte muerta de usted mismo. Ahora, sí, el callo y la célula muerta, sí, en ese caso, es materia, ¿verdad? O sea, es materia. Sí, es materia de estudio. Y toda esa materia, no, digo, toda esa materia pasa a formar parte de la materia del garrarruma. Del garrarruma. No, de la digestión, va para come adentro. Eso y con sus ácidos... Sí. Convierte estas células muertas suyas en nutrientes. No, mire, está, la verdad es que es interesante. Y de este modo prospera usted y la estirpe de los garrarrumas. Supongo que comerán otra cosa, porque en estado natural va a ser muy difícil que encuentren personas pero debe haber que se dejen chupar el pie. Bueno, pero hay células muertas sueltas por el todo. Ah, sí, hay gente que incluso hay en Turquía. Gente que trabaja ahí en parques nacionales que van con bolsas de células muertas y las desparraman así como quien echa maíz. Si usted se frota en este momento, por ejemplo, le van a caer células muertas acá en derredor, la capa, sí, y usted ve ahora, mira, yo sacudo el pelo. Mire lo que sé. No, espere. Esto es pochoclo. Claro. ¿Qué es esto? Esto es capa, ¿no es cierto? Perdón a la señora de la primera fila. Son células muertas, parece mentira. ¿Qué? Sí. Células muertas. Parece verdad esto, porque mira. Yo a veces me da. Pues yo tengo mucho respeto por la muerte, ¿no? Uh-huh. Y yo veo una persona con caspa, no digo que me persigno, pero. Tengo así un sentimiento trágico. Dice. No, señor, pero usted en este mismo momento está llena de organismos muertos en su cuerpo. ¿En mi cuerpo? Sí, señor. No le permito. Pero sí. Ahí llamémosle. ¿Cómo sabe? Claro, está. ¿Cómo sabe? Todo, yo también tengo bichos muertos encima. Es un problema. Me parecía, ¿eh? Es así, es la naturaleza. Hágase chupar el pie, entonces. O hágase chupar enteramente. Claro, la casa y lo agarra ruma. Si uno se lo pasa por la cabeza. Sí, señor. Ahí en las peluquerías de Turquía le hacen tirar el marote así para atrás, vio en ese recipiente que hay. Sí. Le tiran, no 200, porque por ahí le comen los ojos, ¿no? Le tiran 4 o 5 de esos pescados y se la caspa. Se comen toda la caspa. Ah, qué maravilla. Y sale usted con el pelo sedoso. Además es una... ¿No vio los turcos el pelo que tienen? Sí, mota. Y pues se hacen chupar la cabeza por el garrarruma. ¿Cómo tendrán los pies? Es una sensación agradable, además, me imagino. Esto. ¿Que te chupen la cabeza? Vos no sabés. Y sí. Yo estuve en Ankara. Sí. Y ahí se hizo chupar la cabeza. Sí, sí, salía de una peluquería para meterme en otra. Yo sabe lo que hago, porque el garrarruma tendrá lo que tendrá. Sí. Pero yo me hago amasar por el gato. Del siguiente modo, usted vio que el gato amasa con las patitas, vio que hace... Sí. Y mientras le ronronea, y se empieza a cebar el gato una vez que empieza a amasar... Bueno, hay gatos y gatos, ¿no? ¿Pero qué le amasa? Discúlpeme. Entonces, me tiro boca abajo... Ah... Para masajear la espalda. ¿Es macho el gato? No, mi gata es gata, es hembra, pero lo he hecho con gatos machos también. Sí, lo ha hecho en todas partes. Y busco una prenda que sé que el gato viene porque le gusta. Sí. Una medio franelosa. Una media, ponele. No, pero más grande tiene que ser, que le cubra la superficie. Ah, una fresada. Y entonces, usted espera, boca abajo, tranquilo, obediente ahí. Por ahí viene el gato. Y usted en el momento lo siente. Menos pensado. Claro. Siente que se le está subiendo y empieza. Oh. ¿Usted o el gato? No, eso fui yo. Y amasa. Oh, y así. Es un placer. No quiero seguir porque mire. No se detenga justo ahora. Y el gato se queda y después se echa. Sí, reposa. Se pone a su lado. Reposa allí. Enciende un cigarrillo. Y... y empieza a ronronear, pero mucho, y le calienta la zona. Sí, todo, santos lugares, por ejemplo. No, señor, la espalda en este caso. Y le digo que también es un uso terapéutico. Che, qué notable. De la mascota. Y sería mejor incluso con dos o tres gatos. Y pero no será mucho que le amasen de a tres, aparte, cuatro. Aparte riñen entre ellos. No sabe, el gato es un animal muy egoísta. Ah, sí, tiene razón. No, no es egoísta, señor. Sí, sí, no tiene espíritu de cuerpo, no sabe ni cómo se llama. No acude a nuestros llamados insistentes el gato. Bueno, pero no tiene conciencia el gato. Pero es una buena noticia esta para todos nosotros, especialmente para nosotros tres, que padecemos de callos y de caspa. Sí, y de dolor de espalda. Ah, y, sí. Y el perro también puede lamer heridas y lo cura inmediatamente. Mucho más. Eso dicen. El que perro desinfetac, mucho más que cualquier clase de acaroina. No, espere. Usted se corta, póngale, la pierna de manera casi al borde de la amputación. Entonces, enseguida lo llama el perro. Pero no tiene ni ánimo. ¿Cómo se llama su perro? Sultán. Sultán, muy bien. Sultán. Venga acá. Muestra la sangre. Acá, cáchele. Pero cáchele, le va a comer la pierna. No, lame. Listo, chau, mató todos los bichos. No tiene ni que ir al hospital. ¿Pero cómo ni al hospital? Se queda tranquilamente ahí tirado. Y se le va a infectar igual. La saliva del perro mata todos los gérmenes patógenos, señor. Esto, claro, esto no lo dice nadie, porque hay porque laboratorios. Hay laboratorios. Se fundirían los laboratorios. Pero hay hospitales ecológicos como el que hay en mi barrio. Ajá. Es todo natural, incluso los médicos. Es como, sí, son. No han estudiado, son personas así como el pedículo. Y un perro, ahí tienen un perro. ¿Un perro para chupar para todos los pacientes un solo perro? Sí, señor, es un hospital pequeño, yo vivo en un pueblo pequeño. Puede haber un policlínico que hasta 200 perros, incluso. Es la salita. Hay gente que dona perros a los hospitales para que laman las heridas de los pacientes, de los clientes. ¿Y sabe dónde lamer? Porque a veces... Sí, sabe, para eso está el médico. Le dice, acá, sultán. O como el perro se llama. No, claro que sí, ya sé, entiendo. Y el perro lame. Aparte el perro tiene un instinto que lo lleva directamente. El perro tiene más instinto que muchos médicos. Pero... ¿Sabe? Te mira y te hace así el perro como diciendo, ya sé dónde hay que lamerte a vos. Mismo a veces con el médico le dice acá y el perro... No, por ahí le lame otra parte y el médico en ese caso respeta la opinión del perro. Pero es una barbaridad eso. O sea, no, además, discúlpeme, yo he visto, nunca vi un perro atender así a un ser humano en esos términos que usted explicita. Es novedoso, esto es novedoso. Esto es, recién ahora se está imponiendo. Pero sí vi perros lamer en zonas que muy patógenas. Y esa misma lengua. ¿Usted dice los pies? Ah, usted dice que porque la lengua está... aporta. No, señor. La lengua puede entrar en contacto incluso hasta con un enfermo. Sí. Pero la propia saliva que el perro segrega elimina toda posibilidad... Claro. De contagio porque mata a los gérmenes patógenos. Pero qué raro. Sí, no es nada raro. Transmite. Los médicos incluso cuando terminan la jornada o antes de una operación o algo, se hacen lamber las manos por el perro. En vez de lavársela. Todo pegoteado. Sí, a ver, aquí. Melambe. Pero no, por favor. Pero el que me atiende en el hospital tiene dos perros. Melón y Melambe. Y ustedes lo van agarrando al enfermo, uno de adelante y el otro de atrás. Mm. Esto, los avances así, si usted no se da cuenta. No. Porque claro, los laboratorios tienen que vender remedios. Si le dicen todo el perro, ya está. Terminó. Amenazaron a todos los médicos los laboratorios. El hospital ahí de cerca de mi casa. Fíjese cuando usted va a un médico, si hay un visitador ahí, sí. Lo está amenazando. Lo está amenazando, van armados. ¿Pero cómo van a ir armados? ¿Qué se llevan ese un portafolio? ¿Qué se cree que sacan dos muestras y un bufoso. Es raro el portafolio del visitador médico, es raro. Señor, esa cosa muy así. Raro todo. Y ahí adentro donde llevan todo. Usted sabe, yo leí en una revista que si no fuera por los laboratorios no habría enfermedades. Son los laboratorios los que crean las enfermedades. ¿Para qué? Para vendernos remedios, señor. Exacto. Mire, ¿cómo es tan elemental que me da vergüenza? ¿Pero cómo? ¿Pero tan elemental? No, no sé cómo en 6, 7, 8 no lo dicen, señor. Tiene que explicar No habría enfermedades, las crean los laboratorios, señor. ¡Suélteme! ¿Pero qué es usted? Si no, ni lo agarro. Sí, señor, lo denuncio de acá porque yo no le tengo miedo a nada. Bueno, sí, pero igual... Pero señor, si... esto me lo echaron los de una excomúnica. Sí, señor, que me echaron los de los laboratorios. O sea que usted dice que un ser humano que permanezca toda su vida sin contacto con medicamentos no se enfermaría nunca. Porque no habría enfermedades. Todo lo que llaman microbios, microbios. No, llaman, no, están comprobados. Son ellos, señor, que lo tiran sueltan de los ellos. Los tiran desde de los aviones. Aviones, tiran microbios, vos lo ves venir. Mismo, fíjese. Qué casualidad, pasa un avión y al rato empiezo a toser. Esto es así. Mismo los piojos, los helicópteros arriba de las escuelas. Tiran ¿cómo piojos. ¿Cómo van a tirar, sí, señor, en los recreos, pasa el helicóptero pasa. Tirando piojos. Esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué no, no, se no puede lo decir? Sabe. Sí se puede lo decir. Lo saben las maestras, pero no se animan a decirlo. Porque están amenazadas también. También. Por... ¿Pero cómo están amenazados los médicos, las ¿cómo maestras? Están amenazadas? Sí. ¿Cuántas si hablaste líquido, así las amenazas. Necesita mucha gente para amenazar a maestras y médicos. Es que tiene mucha es de gente. Lo que más hay. Dominan el mundo, señor. ¿Pero todo eso que nos enseñan incluso en la carrera de medicina, los gérmenes patógenos, todo es mentira. Claro. Ahora dígame, un perro. Sí. Sí. Cuando se corta. Se lambe. Sí. Él mismo se lambe. Y se le infecta igual, señor. No, no, ¿dónde vio un perro infectado? No. Nunca. ¿Usted salvo no... los que agarran, que le tiran cosas de los aviones? Claro, ahí sí, las pulgas mismas las tiran de los aviones también. Claro, si no, el perro ni pulgas tendría. La verdad me llama la atención esto que dicen. No. Las pulgas, hay pulgas. Pero sí, claro. Pero no molestan a nadie. Son los de los laboratorios le lavan el cerebro a las pulgas. Pero sí, la pulga chupa sangre. Pero no, no, no. Esa la garrapata. Se lo enseñan, se lo enseñan en el laboratorio. Vaya, vaya, vaya, qué sé yo. Bueno, cuando quiere acordar, la pulga ya no sabe ni quién es. ¿Pero cómo? ¿Y de qué se alimentaba la pulga antes de generar? De... Nada, de ahí... Células muertas, señor. ¿También células muertas? Sí. ¿Y la célula muerta de cuando estaba viva, de qué era? Porque todo se alimenta... De personas, células... de seres vivos, van perdiendo células muertas y el otro se aprovecha de ellas y así seguimos. Cuando se le mueren células A, las come B. Cuando se le muere A, B, las come C... Eso se llama un ecosistema sin necesidad de andar matándonos los unos a los otros, señor. Esta violencia, esta cosa de que el león tenga que andar comiéndose a las gacelas. Oh. ¿Qué, señor? Antes no era así. No. Bueno, ¿cómo que no era así? Es un depredador, es así. No, señor. Pobre no. Animalito, usted dice el así. León en otra época, no. Es verdad que en la medicina se usan muchos gérmenes de... o fetos de determinados animales para hacer medicamentos, sí. O algunos ungüentos. ¿Usted está preparado, por ejemplo, en algo, primeros auxilios, va a la selva, como en una expedición? Sí. Una serpiente, ¡pa! ¿Qué? Lo muerde, le pica. ¿Qué? Me muero. Pero como no tiene preparado un antídoto, tanto que usted piensa no, en todo esto, los microbios... El perro ya cuando huele veneno no... y el perro ahí no espera. El perro ahí levanta las patitas adelante y hace... Bueno, yo acá hasta en esto no tengo nada que ver. Acá llegué, no, claro. Porque el veneno está ahí. No es que te está desinfectando, es un veneno. Tampoco el perro se va a comer medio kilo de cianuro. Bueno, pero entonces usted lo puede engañar, se provoca usted un corte. ¿Cómo le hace eso al perro? No, al perro, perro va, ¿no? Ahí. Este es de los laboratorios. Claro, señor. Usted quiere matar a los perros. Claro, señor. No, digo, el perro, si hay un animal estúpido, es el perro. Oh, no le permito, pero, señor, un momento. No pude se va a dar menos cuenta. Que oír esto. Yo soy de la sociedad colombófila argentina. Sí, así señor. Que calcule, nosotros calcule defendemos qué. A todos los perros. Sí, señor. Y las palomas de la... Las palomas también. Pero son sí, las que me mandan el mensaje al perro, venite. ¿Qué? Me parece que se le están mezclando. No, señor, la paloma es como el celular en la selva. Bueno, la paloma, usted sabe, ahora que menciona la paloma. Sí. Es el animal más contaminante y contaminado que existe sobre la Tierra. Pobrecita, ¿no? ¿Usted abre una paloma? ¿Cómo voy a abrir una paloma, bueno, señor? Supongamos. Como si fuera una puerta. ¿Qué anda por la calle abriendo palomas? ¿Y qué hace después? No. ¿Cómo hago abrir una paloma? La mira. Agarro, primero la caso, que ya en Congreso es todo un espectáculo ver un tipo en cuatro patas corriendo una paloma como si fuera una gallina. Y después que saco un cuchillo, oh, o sí, voy, me siento en uno de los bares que hay ahí, le pido un cuchillo y la abro por la mitad y miro, bueno, ¿qué veo? Pide un tostado que le traen un cuchillo por ahí. Y corta el tostado, corta la paloma al medio. Y miro. La abre, pero sale la podredumbre, todo eso que... ¿Y usted qué se cree que tiene adentro? Todo el excremento que la cúpula del Congreso lo tiene todo adentro, todo paloma. ¿Y es dónde eso quiere que lo tenga, señor? La paloma es solo eso. ¿En una valija? No. Señor, usted no también, si lo abrimos, tiene porquerías. No, transmite enfermedades. No, no, nosotros defendemos a todos los animales, pero especialmente al perro y, segundo, la paloma. ¿Y por qué esa predilección? Animales somos todos, viejo. No importa. Y tercero, los garrarrumas, que practican, sí, esta, que se llama... ¿Cómo se llama? Una pedicuría... Ictiopodología. Ictiopodología, exactamente. Sofisticación. Uh-huh. Ahora no se consigue. Ictioterapia le llamaría. Ictioterapia. Sí, a mí me gusta. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hacerme ictioperatia. O ictioterapia, mucho mejor. Bueno, está en de... Pero solamente tiene garra ruma, ¿no? Me gustaría un pescado un poquito más grande, ¿no? Pero mira, ictioterapia aventura. Sí, pero hay que ver de... Pero con pirañas podría ser, pero no les recomiendo. Igual, la mayoría de los peces no tienen dientes, ¿o sí? ¿Cómo que ¿Cómo no? Que no? ¿No vio el tiburón? Dientes. ¿Tiburón? ¿Tiene, sí? Ah, bueno, listo. No, listo. Chao. No, espere. Chao, no hablemos más. Pausa. No, ¿qué pausa? Pausa, calentito los panchos. Pausa.